En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 22 de noviembre de 2022. Con fresquito, poco más de 17 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, que va siendo hora, que estamos ya en pleno otoño, y con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol a través de la radio, el 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también nuestra web y app. El Elche de Pablo Machín echa a rodar sobre el césped del Díaz Iborra. El técnico soriano ha dirigido esta mañana su primera sesión de entrenamiento tras los días de descanso que ha tenido la plantilla. Ha tenido 6 ausencias, la de Rocco, Pastore, Domingo Esquina, Tete Morente y Guti por lesión y Lautaro Blanco, que todavía se encuentra en Argentina. El jugador procedente de Rosario Central, que es propiedad del Elche desde este pasado verano, se incorporará en las próximas semanas y será el primer refuerzo del mercado invernal. No se le podrá dar de alta la ficha hasta el 1 de enero. Para esa fecha el Elche habrá jugado ya 2 partidos oficiales. El 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Pedro Escartín, contra el Guadalajara, partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, y sobre todo la vuelta a la Liga tras el parón por el Mundial. El jueves 29 de diciembre, el Día de la Virgen, Día de la Patrona de la Asunción, el Elche juega en el Metropolitano a las 9:30 de la noche contra los del Cholo Simeone. Será el debut de Machín en la vuelta a los banquillos en Primera División con el Elche Club de Fútbol y con ese difícil, más que difícil objetivo de conseguir la reacción y la machada de la permanencia. Por cierto, el Mundial nos deja la primera sorpresa y el primer bombazo. Argentina, la Argentina de Leo Messi, ha perdido contra Arabia Saudí por 1-2. Hoy tenemos más partidos. A las 2 de la tarde Dinamarca contra Túnez. A las 5 de la tarde México contra Polonia y a las 8 Francia-Australia. Recordamos los marcadores hasta el momento. En el partido inaugural, los anfitriones Qatar perdieron 0-2 contra Ecuador. Una de las potencias futbolísticas que de momento ha deslumbrado es Inglaterra, que le hizo un set a Irán, 6-2. Y se postula como uno de los favoritos. Holanda, Países Bajos, ganó 2-0 a Senegal. Y Estados Unidos y País de Gales empataron a 1. Como digo, el bombazo, la derrota de Argentina, que en todas las quinielas está como uno de los favoritos para llegar a la final, incluso, ¿por qué no ganarla? Pues de momento empieza con el morro torcido y el pie cambiado. Perdió, acaba de perder 1-2 contra Arabia Saudí. El Mundial protagonista, mucho fútbol, 4 partidos al día, y esto hace que en estas fechas, de manera increíble, las ligas más importantes del mundo estén paradas. Es lo que tienen los petrodólares catarís, que han, quiero decir, comprado. Bueno, han conseguido que se paralicen todas las ligas y el Mundial se celebre en Qatar. Y en el Elche Club de Fútbol, como digo, un protagonista. Hoy intentaremos enumerar los muchos deberes que tiene por delante este hombre, Pablo Machín. Estas son sus primeras palabras. Hola, Franjiverdes.

vamos, en su peso, yo no sé si cuando era futbolista estaba tan fino como ahora, pero se le ve, vamos, que podría echar una mano perfectamente. Está en forma, con 47 años, con ganas, gesto serio, y el Elche necesita la mejor versión del Pablo Machín que deslumbró en su etapa en el Girona, cuando cogió al cuadro gerundense en última posición, colista de segunda división, con la dificilísima misión. Era todavía más difícil que en la actualidad, porque quedaban 13 partidos y estaba a la misma distancia que ahora mismo su Elche. El Girona, cuando él lo cogió, estaba con 8 puntos de desventaja sobre la permanencia y faltaban 13 partidos. Ahora, con la misma distancia, faltan 24. Es decir que ya sabe lo que es coger a un equipo en una situación tremendamente delicada. Bueno, no solo aquel año lo salvó en la última jornada, sino que los tres siguientes lo clasificó para jugar el playoff. Los dos primeros no ascendió de manera realmente cruel y a la tercera fue la vencida, lo ascendió y luego hizo una temporada más que notable en primera división, dejando al Girona décimo. Hasta ahí el Pablo Machín cohete como entrenador. Fue hacia arriba como la espuma y eso le valió su traspaso al Sevilla. En el Sevilla empezó el declive, en un Sevilla en el que, bueno, pues los números no le dejaron de lado, porque fue destituido en el mes de marzo como quinto clasificado. Pero bueno, el Sevilla, me imagino que esos objetivos, no sé si llamarlo aires de grandeza, pero estar entre los cuatro primeros para ellos era fundamental. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó el Pablo Machín, que no tuvo la fortuna ni en el Español ni en el Alavés. Y sus últimas aventuras en el fútbol catarí, bueno, pues vamos a dejarlo como dos experiencias distintas a lo que es sin duda la exigencia y la Liga Española. Por tanto, trampolín para volver a ser el que fue, para volver a recuperar la autoestima, y por eso digo que esperamos la mejor versión de Pablo Machín, que hoy ha realizado ya su primer entrenamiento, acompañados de su guardia pretoriana, Jordi Barcells, el preparador físico, Carlos Martínez, el segundo entrenador y analista. Hoy el preparador físico, Barcel, ha llevado las riendas durante la primera parte del entrenamiento, ante la atenta mirada tanto de Pablo Machín como de su segundo. Y luego, bueno, pues él ya ha cogido las riendas del entrenamiento en la parte más táctica. Un Pablo Machín que, bueno, pues tiene por delante sin duda muchísimo trabajo. Hoy ha habido hasta 6 ausencias, y eso que venimos de un periodo vacacional de 9 días libres. Esto, desde luego, hay que hacérselo mirar, porque uno supone que hay jugadores tocados cuando el día anterior has entrenado, el anterior vienes de un partido, pero el Elche viene de varias semanas sin partidos y de días de descanso. Pues bien, hoy no han estado en el entrenamiento Enzo Rocco, Javier Pastore, Domingo Esquina, Tete Morente, Raúl Guti, estos 5, insisto, por temas musculares, y Lautaro Blanco, porque todavía no ha vuelto, o en este caso no ha llegado de Argentina. En el club todavía no tienen claro cuándo va a llegar. Así que Lautaro Blanco, que es el primer refuerzo del mercado invernal, un jugador en propiedad que curiosamente jugó cedido en Rosario Central, digo curiosamente porque el Elche no estaba pagando además 2,5 millones de euros por él, no estaba sobrado de efectivos, y más con la marcha de Mojica. Se supone que Lautaro es un buen lateral izquierdo que podría haber suplido mejor la ausencia de Mojica que quizás Nico, que es más, yo creo, extremo que lateral. La buena noticia para el técnico ilicitano es que ya cuenta con Fede Fernández, que está llamado a ser un central importante. Si Fede Fernández se pone bien, habría que firmar, creo yo, otro central para tener dos centrales clave y de jerarquía que el Elche no ha tenido hasta el momento. La buena noticia es que Fidel también ha entrenado y este es un jugador sin duda importante si lo que quieres es tener más juego de posesión y sobre todo también filtrar ese último pase. Y también ha estado Palacios, que también es importante para meter competencia en ese lateral derecho. Un Pablo Machín, que sabe ya las fechas de los dos partidos en los que va a debutar. El primero, el 20 de diciembre, a las 7 de la tarde, eso ya se sabía, contra el Guadalajara, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, a partido único en el campo del conjunto alcarreño, en el Pedro Escartín. Por cierto, si el Elche pasa esa eliminatoria contra un equipo de segunda ref, como es el Guadalajara, ya va a ser algo más exigente que el Club Deportivo Alcora, que era de regional preferente. Aún así, el Guadalajara es un equipo que está pues tres categorías por debajo del Elche. El Elche está en primera, luego está la segunda, luego está la primera ref y luego está la segunda ref. O sea, está en la cuarta categoría del fútbol español. Bueno, pues si ese partido el Elche consigue pasar a la siguiente eliminatoria, muy pronto tendría la siguiente, entre el 3 y el 5 de enero. Enero va a ser un calendario duro para el que se vaya clasificando para la Copa del Rey. Muchos dirán, pues hombre, hay que centrar todo en la Liga. Hombre, a lo mejor la Copa del Rey te da las alegrías que no te está dando la Liga. Es sin duda una disyuntiva que tendrá que resolver el técnico. Yo ahora mismo creo que Machín no estará para pensar que la Copa estorba. Ahora mismo no estorba nada, sobre todo si eres capaz de ganar. No olvidemos que el Elche viene de ganar un único partido contra un equipo de regional preferente, pero bueno, bienvenida haya sido esa victoria. Eso, unido a la llegada de Machín, pues esperemos que haya servido para que el nivel anímico de la plantilla haya subido muchos enteros, porque lo va a necesitar. Debut, por tanto, el 20 contra el Guadalajara en Copa, y nueve días después, el Día de la Virgen, el Día de la Patrona de la Asunción, que es fiesta local, es fiesta en Elche, el Elche jugará frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano ese jueves 29 a las 9:30 de la noche. Esa última jornada del año, que es la primera tras el Mundial y en definitiva la jornada 15, faltan cuatro para cerrar la primera parte del campeonato, el Elche va a ser de los primeros en jugar, porque se va a jugar hasta las 4:30 de la tarde del 31. Los últimos partidos que se jugarán son el día 31, en esa última jornada del año, y estaba mirando los horarios. Los últimos partidos, os los digo enseguida, se van a disputar, como digo, en la tarde del día 31, por tanto el día 1 de enero no habrá partidos de la última jornada de la jornada número 15 del año. Aquí están los horarios: el Elche el jueves a las 9:30, y luego los últimos partidos el sábado 31, no hay jornada el 1 de enero, sábado 31 el Barça Español a las 2, y los últimos partidos son a las 4:15, Real Sociedad Osasuna y Villarreal Valencia. Por tanto, a las 6:10 habrán terminado todos los partidos para que dé tiempo a celebrar la Nochevieja. Bueno, pues Pablo Machín ya sabe que va a tener un durísimo rival en la Liga, ni más ni menos que el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que antes del parón estaba en un malísimo momento. Yo creo que hubiera sido quizás el momento ideal para pillarlos, pero claro, estando el Elche como estaba, yo creo que ni a la comunidad de vecinos, ni al equipo de comunidad de vecinos lo pillas y le ganas. Pero bueno, vamos a esperar que Pablo Machín haga el milagro. Un Pablo Machín que tiene muy claro cómo prefiere ganar los partidos. Como entrenador, 3-0, ¿no? 3-0, sí. Claro. Pero como entrenador prefiero quedar 1-0 que 5-4. Entrenador. Bien. ¿Por qué? Porque creo que tengo más, o pensaba antes, tengo más que hacer en el aspecto táctico defensivo, hacer un equipo bueno defensivo, que ofensivo, que es más el talento. Pero con el paso del tiempo y sobre todo con la llegada de un Zue, uh-huh, que bueno, me transmitió mucho toda la idea de Barça, ¿no? Barça. Del Dream Team, no solo con Pep, sino también él había estado con Rijkaard y... Uh-huh. Y bueno, intentamos allí hacer un mini Barça, y ahí aprendí mucho de la táctica ofensiva. Y ahí ya cambié un poco y dije, coño, yo puedo facilitar a los jugadores que hagan muchas ocasiones de gol fomentando ciertos automatismos. Bien. Y en ello estamos, un poco de las dos cosas. Estas palabras las hizo en una entrevista para el canal de televisión del Sevilla, cuando era entrenador del Sevilla, y cuando se refería a un Unzué, era cuando fue segundo de un Unzué en el Numancia. Luego ya dio el salto al Girona, de ahí al Sevilla, y la historia ya la conocemos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa

este barco que navega zozobrando desde la primera jornada de Liga va a tener que conseguir que el equipo trabaje como equipo, que las individualidades se junten para conseguir un trabajo colectivo que sea capaz de reflotar la nave que está, como digo, encallada y muy lejos ahora mismo de alcanzar un camino recto. Ojalá que desde hoy empiece a enderezar ese barco que, bueno, tiene vías de agua por todos los lados, utilizando un símil marítimo. El primer objetivo que tiene que conseguir cuanto antes el bueno de Pablo Machín es recuperar anímicamente a la plantilla. El fútbol es un estado de ánimo y cuando un grupo no cree, no gana un solo partido, y más en primera división con la enorme exigencia. Pablo Machín, de lo primero que tiene que ejercer, más que de entrenador, primero es de psicólogo, limpiar esas mentes, conseguir recordarles que no hace mucho, hace unos meses, eran capaces de conseguir el 70% de la plantilla actual, con creces y de manera holgada consiguieron la permanencia. No se les puede haber olvidado jugar al fútbol, ni los mecanismos de un futbolista profesional. Por tanto, el primer objetivo de Pablo Machín es conseguir que moralmente el futbolista vuelva a confiar en sí mismo, sea positivo y cree en él y sobre todo en la permanencia. El segundo, como si un decálogo se tratase de los 10 mandamientos, reforzar la condición física. No es un dato baladí. Para un equipo que es colista, con el presupuesto más pequeño de primera división, y encima con tu manera de entender el fútbol, que es apretar arriba, como lo hizo Francisco cuando llegó, que le salió francamente bien, para apretar arriba y aguantar 90 minutos con una condición física importante, necesitas reforzar todos los aspectos de la condición física. Vamos, tienes que ser un avión. Tienes que correr más que cualquier contrario que te supera en calidad, porque todos te superan en dinero, en tus plantillas, y la mayoría te superan en talento y calidad. El tercer punto, convencer a los jugadores de su mensaje. Esto lo decía Pacheta desde el primer día y es así de claro. Si convences a los futbolistas de tu mensaje, tienes ganado un 90% de la plantilla. Claro, para convencerles tienes que jugar y ganar, que es lo que le pasó a Pacheta o le ha pasado a muchos entrenadores cuando han llegado. Primer partido lo ganas. Aquí el Elche no va a jugar hasta dentro de un mes. Por eso todavía yo diría que es más difícil convencer a los jugadores de tu mensaje, de que esa manera de jugar es la que te va a dar la victoria, los resultados y la permanencia. Otro de los puntos importantes, y bueno, y por supuesto, liderar ese cambio. O sea, que vean en Pablo Machín al líder que en el vestuario no hay. Otro punto fundamental, creer ciegamente en la remontada. El primero que tiene que creer es él, y estoy seguro de que si ha venido es porque cree que hay tiempo todavía suficiente para conseguirlo. Hay partidos, 24, y puntos, 72. Él cree en la remontada y tiene que contagiar al vestuario de que esa remontada es posible. Y evidentemente no va a plantear Pablo Machín una remontada de 24 partidos. Él solo va a plantear una remontada, ganar el siguiente partido. Y además tiene que ser así. Hay que poner el esfuerzo y el foco en el siguiente encuentro. Otro punto, no menos importante, tener un plan táctico, y él lo tiene. A partir de ahora, con su manera de jugar, que siempre ha sido tres centrales, dos carrileros, tener una referencia en ataque, que claramente debe ser Lucas Boyé, hay que arriesgar en los partidos. Por mucho que sea el Atlético de Madrid, ahora mismo un punto no lo puede firmar, por mucho que parezca bueno. El Elche con un punto ahora mismo no hace nada. Necesita sumar de tres en tres si quiere medio engancharse al milagro de la permanencia. Y en ese plan táctico, que él lo tiene, fundamental ser sólidos a nivel defensivo. Y cuando hablo a nivel defensivo, hablo de todo el equipo. y eliminar cualquier atisbo de fragilidad que hasta ahora ha sido total, la fragilidad defensiva del equipo. Ser duros, ser solidarios, intensos, todo lo que conlleva ser sólidos. Luego en el medio campo, ser efectivos y eficaces con balón. Si no vas a tener mucha posesión, por lo menos cuando la tengas, que la pelota llegue de la manera más efectiva a los delanteros. Y ahí en ataque hay que ser rápidos, verticales y sobre todo hay que tener gol. El año pasado el Elche era uno de los equipos más eficaces. Llegaba poco, pero tenía gol. Pues hay que afinar en todas las partes del campo. Otro de los puntos importantes, sacar la mejor fiabilidad, sacar el mejor rendimiento, en definitiva, sacar lo mejor de cada futbolista. Pablo Machín tiene que intentar exprimir a cada jugador. Especial atención a los nuevos fichajes. A Alex Collado, a Roger Martí, a Pol Lirola, que hasta el momento, Domingo Esquina, no han dado ni un 20% de lo que todos esperaban. Potenciar el tema balón parado. Es uno de los entrenadores que mejor trabaja el balón parado. Por supuesto, acertar en los fichajes y en las bajas de fichajes. Ya os comentábamos que se menciona desde Francia la posibilidad de Luis Suárez, el colombiano, 24 años, lo hizo francamente bien en el Zaragoza, fue traspasado al Granada y el Granada traspasó al Olympique de Marsella, que quiere venderlo, no cederlo. Bragarnik tiene buenas relaciones con el Olympique de Marsella, de hecho Pol Lirola está en el Elche. Otro de los hombres podría ser Pere Pons, centrocampista que él ya ha tenido en 4 temporadas en el Girona y también coincidió con él en el Alavés, un centrocampista. Haría falta, yo creo que como mínimo, un central y un extremo, además de lo mencionado. Y bueno, eso es en las altas. En las bajas, bueno, vamos a ver esa lista de bajas donde principalmente aparece Pastore, Domingo Esquina. Veremos si hay alguna sorpresa, pueda ser Enzo Rocco, Diego González, alguno de los Collado o Lirola que no están teniendo un buen rendimiento. Vamos a ver. Tete Morente. Rumores hay muchos, pero yo creo que todavía Machín tiene que evaluar en estos primeros días qué es lo que le vale y qué es lo que no. Y bueno, para terminar, lo dicho, lo mismo, ser un líder, no dudar ni un solo momento. Esta es mi filosofía, este es mi trazo, este es mi sistema y con ello voy a morir. Y si los futbolistas ven convencido al míster y el míster convence a los futbolistas, habrá alguna posibilidad todavía de conseguir esa permanencia. ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa... Y te dejaste las llaves. No, ¿qué va? Te caíste. No. Te encontraste a tu ex. Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Seguimos en directo en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque es martes, hay que repasar lo que ha sucedido en el fin de semana. Sí, marcadores en fútbol, en tercera federación, derrota in extremis para el Elche ilicitano tras caer 0-1 ante el Club Deportivo Roda. Se trata de la 5ª jornada consecutiva en la que el filial franjiverde no gana y tampoco marca. Los de Alberto Gallego se han metido en la zona baja de la tabla. Por su parte, el Athletic Club Torrellano empató a 0 en el Isabel Fernández ante la Ceneta. En la División de Honor Juvenil, derrota del Elche 1-2 contra el Real Murcia. En la Liga Nacional, 3 partidos, Villarreal B 0, Kelme 1, es la segunda victoria seguida para el equipo de Mariano Neira. Gandía 1, Elche B 2, el conjunto franjiverde es más líder, y Colegio Salgui 1 y Tango 5, triunfo importante para los ilicitanos para tomar oxígeno en la lucha por la permanencia. En Primera Nacional Femenina, pleno al 10 del Elche de Pepe Contreras, que ha sumado sumado 30 puntos de 30 posibles en el grupo 5. Ningún otro rival es capaz de seguirle el ritmo. El pasado fin de semana, otra victoria 2-1 en casa ante el Mislata. El objetivo del ascenso está muy encarrilado. En fútbol sala, en la primera división femenina, derrota 7-2 del Clínica Blasco Juventud de Elche en la pista del Pescado Rubén Burela. En balonmano, el Atigó Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora tenía parón en la Liga Guerreras Iberdrola, pero jugó un amistoso ante el Balonmano Morvedre, rival al que derrotó por 31-15. En la primera nacional masculina, nueva victoria del Elche de Sergio Belda, 20-25, en la pista del Balonmano Torrevieja. Los gladiadores han sumado 7 de los últimos 10 puntos en juego. Habla el técnico ilicitano. Es cierto que el equipo está pasando por un gran momento, ¿no? Es todo gracias al trabajo y al esfuerzo diario que realizan los chavales. Hemos logrado conseguir 7 puntos de los últimos 10 disputados y eso al final es un plus de motivación. El partido de Torrevieja lo afrontábamos de la siguiente manera, gracias, ¿no?, a lograr conseguir puntuar in extremis ante el Balonmano Mislata, que es un gran rival y un equipo que va a estar peleando en los puestos de arriba, seguro. El partido de Torrevieja comenzó con una igualdad completa, tanto para un equipo como para el otro. No había ningún equipo que lograra dominar en el marcador. En el momento que uno de los dos nos distanciábamos con 2-3 goles, seguidamente se contrarrestaba poniendo las tablas de nuevo. En el descanso llegamos con un marcador de 13-13. No fue hasta los últimos 15 minutos finales donde logramos ajustar muy bien la defensa, donde los chavales empezaron a apretar, dejando a Torrevieja únicamente con 2 goles en los últimos 15 minutos. Gracias a eso pudimos despegarnos en el marcador, coger una renta de 5 goles para finalmente lograr ese 20-25, que hace que puntuemos, sigamos creciendo en la clasificación, pero sobre todo nos sigamos viendo con la confianza y para poder afrontar el próximo partido que tenemos duro ante el Balonmano Benidorm. En la Liga EVA de baloncesto, derrota en el Toscar del Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central 68-76 ante la Salud Archena. En voleibol, en la primera división masculina, victoria 2-3 del Club Voleibol Elche en la pista del Paterna. En waterpolo, partidos para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche. Derrota de las chicas 11-6 ante Cuatro Caminos y derrota de los chicos 13-12 contra el Nou Godella. Además, en pádbol Elche tiene nuevos campeones de España. El pádbol Elche One se proclamó campeón de tercera división en Madrid tras imponerse en la final al pádbol Barcelona. En tenis de mesa, fantásticos resultados para el Dama de Elche. En división de honor masculina, victoria 4-2 del Francisco Pomares Elche ante el San Sebastián de los Reyes. Y en segunda división, triunfo 5-1 del Elche Óptica Look ante el Granada Vegas de Genil. Y por último, Paco, destacar que hace unas semanas José Tomás Alcaide se alzó con la victoria en el Europeo Máster de Noji, celebrado en Roma. El Noji es una modalidad del Jiu-Jitsu brasileño, que es una de las artes marciales más practicadas del mundo. En este caso, la peculiaridad del Noji es que los combates son sin kimono y en la final el ilicitano José Tomás Alcaide superó a los puntos a un italiano que, por cierto, tiró de juego sucio durante el combate. El luchador del Club Gracchi Barra ha firmado doblete en este 2022 porque en mayo ya se alzó con el oro en el Europeo Máster de Jiu-Jitsu brasileño. Escuchamos al campeón europeo José Tomás Alcaide. Nogi quiere decir sin kimono. Entonces es un tipo de jiu-jitsu en el que no hay esos agarres tan sólidos que se realizan al kimono. Es mucho más rápido, hay que ajustar mucho más los espacios y el sudor es un factor importante. Está más relacionado un poquito con la lucha, con el grappling. El combate lo realicé con un italiano de la Academia Cicero Costa, una academia muy importante italiana. Un luchador muy correoso y nosotros planteamos una estrategia de intentar trabajar por arriba, derribarlo, pero en ningún momento quiso intercambiar conmigo derribos arriba y siempre sentó. Y a partir de ahí ajustamos la estrategia y pudimos sacarle ventajas, ya que en Jiu-Jitsu pues, tú te puedes lógicamente sentar para intentar iniciar el combate. También trabajó el típico trabajo italiano de intentar estabilizar psicológicamente al adversario. Me agarró de la zona inguinal, me golpeó una vez en la boca con la rodilla, otra vez me pateó los genitales, le pitaron una penalización, pero nunca me descentré del objetivo, que era intentar pasar guardia, estabilizar la posición e intentar controlar en la parte de arriba todo el combate. Finalmente, pues quizá arriesgué un poco en los compases finales, que podía haber intentado dejarlo llevar más y matar el tiempo, pero finalmente salió bien y nos hicimos con la victoria. Recordar, Paco, que estamos hablando de un deporte basado en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello inmovilizaciones y derribos. Y en Elche tenemos un campeón de Europa Master, José Tomás Alcaide, así que enhorabuena. Enhorabuena, José Tomás. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así vamos a poner el punto final. Mañana volvemos con más información deportiva. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.